Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos la que hace ya la número 1376. Los saludos de Julián Martínez. Te acompaño durante 3 horas cargadas de rock y de metal, con las últimas novedades, con los últimos lanzamientos que están llegando, que por cierto son un montón, ya te anuncio. Como siempre, emitimos en Caravaca Radio en la noche del jueves en directo entre las 9 y las 12. Reponemos también en Caravaca Radio en la madrugada del sábado al domingo entre las 2 y las 5. Y nos puedes escuchar en asaltomataradiorock.com, en exitmusic.es/radio y en rockinvierzo.com. En todos esos sitios nos puedes escuchar también, y en la 96.1 de la FM para Ponferrada, que estamos ahí también cada semana dándole caña a toda la gente de Ponferrada. Y por supuesto, en iVoox o iVoox tienes todos los programas para escucharlos todas las veces que quieras. Bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, ya te anuncio que vamos a tener cosas muy pero que muy interesantes. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Un enemigo para comenzar el programa de hoy con A Life Divide. Bueno, el siguiente grupo en nuestro setlist de hoy se llaman Novena. Y este es el tema que acaban de publicar, es novedad y es estreno en el Con Fuerza Heavy. Two hearts divided, but one will win. Vamos a cambiar totalmente, ¿eh? Te lo anuncio. De ese Disconnected de novena pasamos a algo bastante más cañerito. Se llama Feel Alive y es lo nuevo de los deathcore estadounidenses Suicide Silence. Thank you. Me parece un álbum absolutamente impresionante. Se llama Ephemeral y es el nuevo disco de Otus. Segundo trabajo ya en una discografía que poco a poco comienza a ampliarse y a añadir, bueno, pues cosas, como digo, que me parecen sensacionales, como este nuevo trabajo. Para hablar precisamente de Ephemeral y para contarnos cómo ha sido todo ese proceso de creación, nos hemos puesto en contacto precisamente con el creador de todo esto, con Juan Vigueras, que nos está escuchando. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Leía que este trabajo te ha costado mucho por la grandísima carga sentimental y especial que tiene, ¿no? Pues sí, un poco sí, la verdad, porque bueno, ha sido a raíz de bueno de pasar una etapa un poco dura ahí con una enfermedad de mi padre y su posterior fallecimiento y eso. Y entonces, pues bueno, pues a partir de ahí intentar llevar eso un poco a la música que a mí me mola y eso, e intentar, pues no sé, sacar de todo ese mal, esa mala experiencia, pues sacar algo un poco creativo y positivo a la vez. O sea, que ha sido una forma un poco de curación también para mí hacer este disco. ¿Un disco en el que has estado trabajando mucho tiempo o no? Pues no, a ver, fue exactamente, me puse una fecha en estudio, grabé en Sandman Studios en Madrid, que es donde pues suelo grabar. Con Carlos Santos, ni más ni menos. Exacto, sí, con Carlos Santos, que graba pues a gente como Hamlet o Tundra o, bueno, pues gente muy importante, o al menos que para mí son gente muy grande. Uh-huh. Y nada, guay, me puse una fecha, pues recuerdo que fue a finales, creo que la fecha fue 28 de enero de 2019, me puse la fecha y empecé a componer pues el 2 de enero prácticamente. O sea, tenía ideas y demás, tenía cosas, lo típico que vas grabando, siempre voy grabando cosas en el ordenador, en el móvil, ideas, esbozos así, pero uh-huh. Lo que es componer el disco completo lo compuse son unos 25 días. La verdad es que 25 días antes de meterme. Es poco tiempo, efectivamente, pero eso también me da la sensación de que ha creado una homogeneidad en las canciones, como si fuese todo un capítulo de una historia, como si esa primera canción empieza a desgranar un disco que hasta la última va todo muy, muy unido. Quizá en ese sentido también haya tenido mucho que ver que se haya grabado, pues eso, con tan poco espacio de tiempo, ¿no? No como otros discos, ¿no? Que a lo mejor grabas una canción, o mejor dicho, creas una canción y a lo mejor la siguiente la has creado 3 años después. Eso es. Claro, buscaba un poco eso, y si te da esa sensación, pues genial, porque era un poco lo que quería, así concentrar un poco en el disco todo lo que sentía y por lo que estaba pasando en ese momento. No quería... Sí. Hacer una canción y, como tú bien dices, pues 6 meses después hacer otra que a lo mejor no tiene nada que ver el claro. Estado anímico en el que estás, ni quería que fuera homogéneo en ese sentido, y también obligarme un poco a hacerlo, ponerme esas fechas para hacerlo y forzarme a conseguir algo así. O sea que Bien, la verdad es que el resultado final me mola mucho cómo ha quedado. Pues sí, esa homogeneidad que tú comentas, Sí. yo creo que sí que está presente, sí. Es verdad que cuando tú arrancas esta aventura con Otus, te sirve un poco para pues hacer cosas diferentes, ¿no? A lo que haces en Atma, en tu otra banda, ¿no? Esa iniciativa de decir, bueno, pues yo voy a empezar a hacer cosas aquí también con este nombre, con el nombre de Otus. En principio uno podría haber supuesto de que iba a ser pues una cosa de una aventura, ¿no? De un disco y de un momento puntual, pero esto ya ha tenido una continuidad. Esto en definitiva ha tomado la forma tal de que ya la gente va a esperar un tercero y un cuarto y así, ¿no? Bueno, pues ojalá, yo por mí encantado. Sí, la idea cuando empecé no era que fuera un proyecto momentáneo, sino a intentar canalizar otras cosas, otras ideas que tengo aparte de Atma y que a lo mejor en Atma no casarían o bueno, no nos cerramos a nada realmente, pero bueno, intentar hacer cosas por mí mismo, ¿no? Y a lo mejor más sencillas o más acústicas, en un momento era más así. Pero bueno, siempre he tenido la inquietud de seguir haciendo cosas con Otus y este disco la verdad es que necesitaba que fuera con Otus porque es demasiado personal, demasiado íntimo a lo mejor como para compartirlo incluso con más músicos, ¿no? Quería que todo saliera de lo que estaba pasando yo y nada más. Y en este sentido, pues bueno, Otus es como una vía de escape ahí, para mí me viene genial y yo creo que seguirá así una trayectoria paralela a Atma, vamos. Pues me parece que va a ser una idea muy acertada, porque seguro que, insisto, ya va a haber mucha gente que va a estar esperando el siguiente. Cada vez somos más los que nos vamos enganchando a esta historia de Otus y vamos a seguir pidiéndote más, eso está claro. ¿Qué diferencias musicales encuentras con el primer disco? ¿Qué ha cambiado en Otus en este segundo trabajo? Pues he intentado al menos, aunque lo hago yo solo, pero en este he intentado pensar más como una banda. El primero era más para tocar yo solo y para llevar los temas a directo yo solo, entonces pensaba más en ese concepto. Pero ahora en este disco he pensado más en no limitarme. Si un tema me pedía meterle bajo, por ejemplo, pues le he metido bajo o hay sintes también, hay percusiones, hay theremin incluso en algún tema, hay guitarras eléctricas, que en el primer disco todas las guitarras eran acústicas. Entonces he intentado pensar un poco más en eso, como si fuera una banda, y con la idea incluso de si hay que llevarlo a directo con banda, pues poder hacerlo y de forma eléctrica y demás. O sea, no ponerme limitaciones en ese sentido. Empiezas ya, ¿no? A planear lo que podrían ser presentaciones del álbum, ¿no? En Pues directo. sí, la verdad es que, mira, de hecho estoy, bueno, tengo las dos opciones, de tocar en solitario y tocar con banda, y entonces estoy ensayando con Le Temps du Loup, que es una banda de aquí de Madrid que me mola mucho, y la idea es hacer con ellos varios conciertos, varias presentaciones por ahí, bueno, en Madrid estamos ahora intentando cerrar una fecha. Y bueno, también está saliendo algo por el sur y por el norte, pero bueno, de momento aún esas fechas no están confirmadas con banda. Y luego en solitario, pues sí, también voy a seguir. Voy a tocar en Canarias y Tenerife en enero, en abril también abriendo para King Dude en Madrid en solitario. O sea que sí, la idea es un poco compaginar las dos facetas, la faceta más eléctrica y la faceta más acústica en Más acústica, solitario. sí. Leyendo precisamente, veía referencias a Nick Cave, a Neil Young, incluso a PJ Harvey. Quizá por ahí puede hacerse un poco una idea el oyente que ahora esté escuchando la radio y que no haya tenido todavía oportunidad de escuchar a Otus. Puede ser, sí, más que en similitudes musicales o que lo oigas y digas, joder, pues me recuerda a Neil Young o a PJ Harvey, pero sí más en lo que es la idea de esos artistas, salvando las distancias, claro, pero sí me mola esa concepción que tienen de la música, pues que son capaces de dar un concierto. Por ejemplo, PJ Harvey puede tocar ahora en el escenario con 7 o 8 músicos Sí. y a la vez al día siguiente puede dar un bolo ella sola con guitarra acústica y que te deja que te vuela la cabeza igual. Es decir, el concepto de poder tocar tú solo o poder tocar con una banda y que sea un poco todo transferible, ¿no? Y poder hacer, no sé, me molan ese tipo de músicos que son capaces de tocar ellos solos y que te enganchan igual, que te olvidas de que haya una banda detrás, ¿sabes? Sí. Entonces, por ahí sí que van un poco los tiros, Ahí yo creo. Hay un tema en español que es Caballos en la Nada, porque el disco está en inglés, pero está este tema en español. Y además, los que tenemos la suerte, como en mi caso, de tener la versión en CD, nos hemos encontrado con un extra que viene en gallego, Terra. Sí, nunca había compuesto nada en castellano, ni en gallego. Porque siempre he tirado un poco por el inglés, no sé muy bien por qué, porque creo que desde pequeño siempre he escuchado discos de rock y de metal siempre en inglés, y hay bandas que cantan en español que me flipan, pero me refiero que tenía como muy metido ese idioma en la cabeza, o al menos para la hora de hacer melodías y demás. Entonces siempre he compuesto en inglés, pero este disco, como era así un poco dedicado a mi padre y demás, pues sentía la necesidad de hacer un tema hablándole a él directamente, que es el que a la postre es Caballos en la Nada, ¿no? Y me sentí un poco forzado cantando en inglés porque mi padre no hablaba inglés, entonces me pareció un poco falso hacerlo en inglés porque no tendría sentido. Entonces por eso lo he hecho en castellano, y no sé, al principio tenía un poco de, puede ser una tontería, ¿no? Pero como que tenía un poco de miedo a hacerlo en castellano. Joder, en el fondo creo que es más complicado componer en castellano, o al menos a mí me lo parece, que en inglés, ¿no? Que parece que todo no suena bien. Sí, bueno, también es verdad que es porque te has movido siempre, ¿no? En ese idioma, en lo musical, y obviamente claro, también eso tiene mucho que ver. Sí, yo creo que es por eso, porque, a ver, hay bandas en castellano que me parece que sí que lo han conseguido, llevar bien el idioma, o sea, empastar bien lo que sí es el idioma y la melodía en castellano con el metal o el rock, ¿no? Como Hamlet, a lo mejor, o De Niro, que es una banda aquí de Madrid que me mola mucho, o yo que sé, Héroes del Silencio en su momento, o Radio Futura, lo que hacía al principio, ¿no? Pero que me parece muy complicado. La verdad es que estoy contento porque este tema le está molando a mucha gente. Y como que ha sido un poco de sorpresa, ¿no? Que no se lo esperaba, y yo tampoco esperaba que le molase a la gente así en general. O sea, que bien, que la experiencia es positiva, la verdad. El disco, como decíamos antes, se ha grabado en Los Sandman con Carlos Santos, que ya sabemos que es, bueno, pues garantía de que la cosa va a salir bien. Sí. Y me ha llamado mucho la atención que el disco se publica con la colaboración de un mogollón de sellos discográficos, ¿no? ¿No es habitual? Bueno, no es habitual. En mi caso, la verdad es que sí, porque siempre he intentado buscar un poco esa independencia, ¿no? Que, bueno, nunca he estado en una discográfica grande, entonces no sé cómo se trabaja con una gran discográfica, ¿no? Pero siempre he trabajado con sellos así un poco más independientes o alternativos que no se meten en lo que es ni la producción del disco, ni el diseño, ni nada, ¿no? O sea que hay total libertad. Y luego, estos sellos apoyan económicamente a la edición y a la distribución. Entonces, joder, es de agradecer que haya tanta gente que, de hecho, contacté con ellos, que son la mayoría de ellos con los que ya había trabajado con Alma. Y bueno, que por cierto, hay un sello de ahí, de vuestra zona, que es Catalasis Records. Efectivamente, sí, que yo no sabía que también había colaborado, y sí, hoy directamente nos comunicaba, porque además la persona que lleva el sello es amigo personal mío, y yo no lo sabía que había colaborado también, y me lo decía, oye, que nosotros también estamos ahí. Pues sí, Catalasis, que además se lo tengo que agradecer mucho a David, que es quien lo lleva, porque joder, es un sello que ha empezado ahora nuevo en este año y sí, se va a centrar sobre todo en el metal extremo, pero me contactó directamente pues para participar en este disco. O sea que también le mola hacer cosas aparte del metal extremo de vez en cuando, y que haya elegido a otros para hacerlo, pues para mí ha sido una pasada. Y nada, bien, pues eso, hay sellos, bueno, a lo mejor me paso citándolos a todos, ¿no? Pero eso, que hay sellos de toda España, y la verdad es que lo estoy muy, muy agradecidos a todos porque confían en mí plenamente y me han dejado hacer lo que incluso sin enseñarles el disco entero, les mandé un par de samples y todos dijeron que sí ya a la primera, o sea que vamos, que es una pasada poder currar con gente así, que lo hace más sobre todo por amor al arte y por ganas de apoyar a lo que es un poco la música un poco más alternativa, ¿no? Underground. Así. Efectivamente, un poco más alejada de las grandes compañías, si es que quedan grandes compañías, que la verdad es que ya quedan muy, muy poquitas. Ya para terminar, Juan, también la portada del disco, aquel que lo compre, que pues se va a llevar también, porque es lo más importante en la música, pero lógicamente cuando uno se gasta un poquito de dinero, porque además no son caros ya los discos, pero ese poquito de dinero siempre te mola que esté todo cuidado también en el aspecto exterior, y la portada ha quedado muy, muy chula. Qué guay, pues me alegro, porque la portada es una foto original de Sergio Albert, que también es una persona muy inquieta de aquí, de Madrid, así de lo que es la escena. Es también músico y bueno, y amigo personal mío, y ya hizo una portada para Atma, para un EP, y esta pues me pasó unas fotos así porque quería colaborar con Otus y eso, y a raíz de una foto suya pues surgió esta composición, y ya a partir de ahí pues lo que es el diseño del disco, que es muy sobrio luego en el interior y demás, pero yo creo que ha quedado muy bien, así muy, muy elegante y muy acorde un poco a lo mejor con lo que es la idea del disco en general. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es sobrio, efectivamente, pero a lo mejor eso también es lo que requería el disco en sí, este disco tan intimista, podemos decir, y tan personal, ¿no? que has publicado y que estoy seguro de que le va a llegar a muchísima gente. Juan, muchísimas gracias por acompañar esta noche esta presentación que hacíamos de Ephemeral aquí en el Confuerza Heavy, con tus palabras, y te deseo que haya mucha suerte y espero que hablemos muy pronto también de cositas de Atma, que también tengamos buenas noticias pronto. Pues espero que sí, y un honor de verdad estar hoy en Confuerza Heavy, y mil gracias, Julián, por darle cabida también a este tipo de proyectos en tu programa. Es un placer, de verdad. Un placer mutuo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Escuchamos otro de los temas de Otus, este nuevo disco que acaba de publicar y que esta noche presentábamos aquí en el Confuerza Heavy. I am for the days when we walk through the calm haze. And I am for the days when we run down the wild hills. And I am for the nights when we knock down the blockades. And I am for the nights where the houses could run free by the far away. wasted my days and I can't find the cold haze. Now I'm wasting my days and I can't see the white hills. Girl, I'm wasting my nights, wasting my days. And I'm wasting my nights and the horses won't run free. And I lost again. Parece extraordinario, de verdad, el disco, ¿eh? Se lo estaba comentando ahora a Juan, una vez que hemos terminado la entrevista, se lo he dicho, digo, me tiene enganchadísimo este disco desde la primera escucha y de verdad que te lo recomiendo porque te va a ocurrir igual. Si quieres darle una oportunidad primero escuchando a través de las distintas plataformas musicales, que lo tienes ahí en Spotify, en todas estas plataformas, y después verás cómo te apetece tenerlo en casa, que va a merecer mucho la pena también que te hagas con el disco, que ha salido además en un disco chulísimo, y bueno, y el CD también, que lleva el tema extra, bueno, que va a merecer mucho la pena que lo tengas ahora, por ejemplo, para estos días próximos de Navidad, sería un buen regalo para tu chico o para tu chica. Bueno, vamos con más. Brothers of Metal acaban de publicar su nueva canción, que se llama One. Así suenan en el Con Fuerza Heavy. Me no. Brothers of Metal. Ahí están sonando con ese metal clásico que ellos hacen de siempre. Y estos son Silosis. Ice Ever es uno de los temas también que recoge su nuevo trabajo. We'll be right back. of Gods, esa ciudad de fantasmas de la que nos hablan Messiah, en su último disco. Tiene un sonido, bueno, extraordinario, como esto, mira. Así arranca City of Gods. Enseguida pasamos a la siguiente entrevista de nuestro programa. Pero vamos con la música de los Blaze Out desde Instinct, su último disco. upward, but rather follows on the road that far don't they walk. Cannot remember all the songs that died sounds like shit. Maybe it was that or let me think they go no long tell me now. Before the lost inferno. Pues ahí estaban los Blazed Out. Vamos a continuar con el último disco de Synchronical. El álbum se llama Forevermore. Te lo estamos presentando ya desde hace varias semanas en el programa. Mira, en esta canción colabora Tete Novoa. We'll be right back. Chronicle con la colaboración de Tete Novoa, grandes. Bueno, vamos a seguir y lo hacemos ahora con Brand New Star, el nuevo disco de los Strangers. 9 nuevas canciones, como esta que además se elegía como sencillo del álbum The Wine, son Strangers. Brand New Star, así es como se llama este nuevo trabajo de los madrileños Strangers. Lo cierto y verdad es que han pasado 4 años desde su anterior disco, desde Survival. 4 largos años para aquellos que estábamos deseando ya que tuvieran el nuevo álbum. Bueno, pues de este nuevo disco, de Brand New Star, y de las cosas que han ocurrido en estos 4 años, y del futuro más inmediato para la banda, vamos a hablar ahora, en unos instantes, con el batería de la banda, con Abel Ramos. Así es como suena el primer single de este nuevo disco, Brand New Star, como te decía. Y ya te he anunciado que íbamos a hablar con Abel Ramos, con el batería de la banda. Y ya le tenemos a él, otro lado del teléfono. Abel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Bueno, pues encantados de volver a tener a Strangers en el Con Fuerza Heavy. Estaba yo comentando a nuestros oyentes que han pasado 4 años desde que publicabais Survival, y que te íbamos a preguntar precisamente que por qué había pasado tanto tiempo. Es verdad que han ocurrido muchas cosas en estos 4 años. Pues sí, la verdad es que mira, te comento un poco. Sí, dime. Una vez que sacamos Survival, digamos que nos dedicamos a hacer toda la promo que pudimos del álbum. Al final, cuando estás haciendo directos, pues pones todo el énfasis a que salga bien, a cuadrar fechas, a viajar, poner todo un poco en orden. Y bueno, digamos que cuando terminamos casi 3 años de gira de Survival, decidimos un poco, bueno, pues qué va a ser ahora con la banda. Damos un paso adelante haciendo algo mejor, más moderno, más rock, más actual. O seguimos, al final digamos que un disco tiene, se puede sacar de él lo que se puede sacar, y llega un momento en el que la gente quiere escuchar cosas nuevas, ¿no? Quiere dar un paso también tú adelante como banda, así que tomamos la decisión de volver un poco a parar y centrarnos en componer. Y bueno, en ese impasse cambiamos un par de miembros de la banda, entonces esto hace que las cosas sean un poco más, bueno, no más que más complicadas, que se alarguen un poco más, digamos, el tiempo, ¿no? Al final viene gente nueva, tardas un tiempo en conocerte, en volver a encajar todas las piezas del puzzle como tú quieres. Teníamos muy claro que queríamos seguir manteniendo la esencia rock, pues básicamente es lo que nos gusta y lo que hacemos, pero queríamos darle un aire un poquillo más moderno. Entonces, bueno, casar con la gente adecuada no siempre es fácil, entonces tanto para el puesto de teclista como para el puesto de cantante pasaron varias personas. Esto hace que todo se dilate un poquito más en el tiempo. Mientras nosotros íbamos componiendo todos los nuevos temas y teniéndolos preparados para cuando encajaran las personas correctas. Y ahora, pues ya casi año y medio, 2 años, que incorporamos al nuevo teclista, a David, que la verdad es que encajamos muy bien desde el principio y siempre vino muy alineado con lo que queríamos hacer. Y hará pues un año, un pelín menos de un año que nos pusimos en contacto con Baul. Uh-huh. Le gustó muchísimo la idea, el trabajo que habíamos hecho con Survival, el trabajo anterior que ya conocéis. Y por ese entonces, cuando él vino a la banda, ya teníamos compuestos de este nuevo disco pues casi 7 temas, estábamos con el octavo, y todo el nuevo material le encajó muy bien, y yo nosotros también creemos que le encaja muy bien al estilo de voz y le encaja canta él perfectamente. Además, es cierto que cuando hay cambios en una formación, pues lógicamente, como tú muy bien dices, todo se ralentiza un poco, las cosas van a veces más despacio de lo que uno quiere, hay que encontrar, como bien apuntabas, las personas adecuadas. También es verdad que cuando se trata de la voz, pues todavía hay que hacerlo con más cuidado, ¿no? La voz va a representar pues un poco la esencia global de toda una banda. Cuesta más trabajo encontrar un vocalista. Sí, la verdad es que sí. Para ser además sinceros contigo y con todos los radio oyentes, no voy a decir quién es, pero Baol fue el tercer cantante que tuvimos en el grupo haciendo pruebas y mirando un poco cómo encajaría con los temas y con la idea que teníamos para el grupo. Uh-huh. O sea, que no fue una decisión que hayamos tomado, digamos, a la ligera ni a la primera. Yo creo que eso es algo que se nota en el disco, y ahora si quieres también podemos hablar un poco del disco, sí. Pero yo creo que es algo que se nota. Pero, como tú decías, bueno, pues la parte mala ha sido que hemos tenido que esperar un poquito más de lo que nos gustaría, y te puedo asegurar que si a la gente que nos está escuchando les duele un poco la espera, a vosotros mucho más. Desde dentro, llega un momento en plan de, por favor, tengo ganas de y más aún, ser capaz de sacarlo. Y más aún, como tú decías, teniendo los temas, ¿no? Que ya sí. Se habían compuesto canciones que además se sabe que son buenos temas y que uno sabe que el público los puede recibir muy bien, estaríais deseando ya, ¿no? De que se grabaran y de publicarlas. La verdad es que sí, siempre, bueno, al final cuando haces un disco, pues siempre pones un pedacito tuyo, ya seas bajista, batería, cantante, pones un trocito de tu alma en ello, y la verdad es que, bueno, pues todos los meses de grabación, posgrabación, diseño del CD, fotografías, parece que se van dilatando en el tiempo y que nunca llega el momento en el que por fin puedes enseñar lo que has hecho a la gente, y bueno, que ya cada uno puede juzgar. Y en lo musical, a mí Survival es un disco que me gustó mucho, pero me da la sensación de que se ha dado un paso adelante. Tú antes apuntabas también a quizá modernidad, podría ser la palabra, algo más actual, más de 2019 o 2020 ya casi que estamos. Ese quizá es uno de los nuevos motivos que van a encontrar los oyentes, ¿no? En Brand New Star, una banda quizá más de 2020, ¿no? Correcto, está clarísimo que yo Survival es un disco con el que estoy contentísimo y súper orgulloso. Si tuviera que ponerle, no una pega, pero sino una cosilla que nos quedó ahí, es que al final, aunque el disco es muy bueno, sonaba un poco, que puede ser bueno y malo a la vez, pero sonaba un poco a disco de los 80, ¿no? Uh-huh. Entonces, queríamos seguir con este tema, con este estilo de rock, pero queríamos que sonara a rock de 2020, básicamente, es decir, a un rock totalmente moderno. Y es lo que hemos intentado en este disco. De hecho, bueno, pues decidimos dar un paso adelante también a la hora de coger estudio. El disco anterior lo habíamos grabado con Ángel, que si nos está escuchando le mando un abrazo muy fuerte desde aquí, porque es un tío entrañable, la verdad es que es estupendo, su estudio es genial. Pero esta vez decidimos intentar dar un pasito más en tema de sonido y decidimos hablar con Alberto Seara y Carlos Escobedo de Sober en los estudios Cube. Y bueno, pues hablamos con ellos, les pusimos el material que teníamos sobre la mesa, en ese momento en demos grabadas de casa, por supuesto, y la verdad es que les encajó muchísimo nos ofrecieron obviamente el estudio y poder grabar con ellos, y la verdad es que yo creo que a la hora de sacar sonido y buscar sonido, haberlo hecho con ellos también le da una personalidad al álbum que yo creo que todo el mundo que lo escuche lo va a notar enseguida. Es que cuando hablas de los estudios Cube, cuando hablas de Carlos y cuando hablas de Alberto, uno ya sabe que hay garantía, ¿no? Y, claro. Y sabes que el trabajo, pues hombre, ya por lo menos tienes un paso dado cuando le llevas a ellos el material, ¿no? Sí, sí. La verdad es que fue una sorpresa incluso para nosotros, porque alguna de las primeras veces que hablamos con Carlos y Alberto, con Flor, pues claro, les dijimos, mirad, chicos, esto es lo que hemos grabado, les llevamos Survival y estuvimos viendo lo que queríamos y le estuvimos poniendo un poco, oye, pues queremos seguir en esta misma línea de rock, pero sí que es cierto que nos gustaría un poco intentar no sacar un disco que suene a los 80, sino, como decía antes, sacar un disco que suene a 2020, es decir, al año que viene, todo lo más moderno que podamos, dentro de que cualquier persona que lo escuche va a ver que es puro rock melódico lo que va a encontrar en Brand New Star. Y les pusimos en aquel momento un par de demos, como te comento, y ya los dos dijeron, joder, la verdad es que es muy buen material, y como todos los temas sean de este nivel, va a ser un discazo. Y yo creo que realmente una de las grandes sorpresas que nos estamos llevando todos los miembros de la banda es que, bueno, pues que ya el disco lo ha escuchado mucha gente, cada vez más, y esperemos que cada vez mucha gente más, pero fue todo un reto para nosotros escoger un single, porque, como te decía, la gente dice, oye, pues es que a mí me gusta Higher Again, es que a mí me gusta The Wind, es que para mí el tema favorito es Stars Like Me, no, pues para mí es The End, y es, joder... Es muy complicado, ¿no?, ponerse de acuerdo. Claro, y dices, uff, es que ahora resulta que tenemos muchos temas que podrían ser singles, pero hay que decidir uno un poco así, que sea como el estandarte del nuevo disco, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que muy contentos con porque además The Wind también refleja un poco lo que es el global del disco, ¿no? En ese sentido, creo que fue acertada la elección del tema como single, porque me da la sensación de que es un poco, pues eso, un reflejo de lo que después uno va a encontrar en el global de todo el trabajo, ¿no? La verdad es que tienes razón. Mira, dudamos muchísimo, muchísimo entre el primero y el segundo, entre Higher Again y The Wind. Es cierto que Higher Again es mucho más alineado con lo que venía siendo Survival. Entonces, como queríamos dar una imagen un pelín más moderna, pues elegimos el The Wind, que yo creo que representa muy bien, como tú bien dices, lo que la gente va a encontrar en el resto de temas. Sin embargo, bueno, What I'm Going to Do, el tercero y el cuarto son otros dos temazos que a mí me encantan. La verdad es que si me dices quedarme con un tema al final, porque hay que grabar el videoclip de uno, ¿no?, y sacarlo como single, pero fue un tema bastante complicado de elegir, la verdad. No me extraña, efectivamente. Bueno, habéis estado ya de presentaciones, el pasado 30 estuvisteis en Madrid, presentar en casa además también siempre es importante, ¿no? Viene a verte la gente también más cercana y bueno, aparte Madrid es pues una de las plazas más importantes para presentar siempre un nuevo trabajo, pero imagino que después de esta presentación estáis ya deseando de recorrer todas partes, ¿no? Pues sí, tienes razón. La verdad es que terminamos de grabar y masterizar, mezclar para finales de septiembre, y en ese momento fue en plan de, bueno, ahora hay que centrarse a tope en la presentación oficial del disco aquí en Madrid, que ha sido el 30 de noviembre, o sea, ha sido súper, súper reciente, que por cierto tuvo una acogida espectacular. Y ahora mismo lo que estamos trabajando es en cerrar fechas en diferentes sitios para el año que viene. No podemos todavía desvelar ninguna, bueno, fechas y alguna otra sorpresa. No podemos desvelar todavía nada porque hasta que no esté 100% confirmado, nada, está totalmente prohibido confirmar nada, pero efectivamente estamos trabajando en ello y esperamos poder dar alguna noticia novedosa a todos nuestros seguidores a partir de pues muy prontito. Esperamos que en enero así podamos empezar a confirmar ya 100% alguna fecha. Pero sí, estamos cerrando cosas para hacer una gira española a partir de enero del año que viene, la verdad. Pues hay muchas ganas de ver a la banda ahí en directo, más después todavía lo bien que ha funcionado en su primera presentación de este nuevo trabajo y bueno, pues eso, deseando de poder veros en un montón de lugares más. Ahora, imagino que los proyectos más inmediatos para este 2020 que estamos a puntito de arrancar son esos, ¿no? El llevar el disco a todas partes, el hacer mucha promo también, como estamos haciendo nosotros esta noche, que también es de lo que se trata, pero también con la mirada puesta, pues eso, en presentarlo mucho y desde luego en que no pasen otros cuatro, ¿no? Para el siguiente. Esperemos que no. De momento ahora mismo no tenemos en mente un siguiente. Al final también hay que comentar que todos los discos nuestros son autoproducidos, lo cual significa que tenemos que poner una gran inversión por delante para ser capaces de sacar esto. Y ahora lo que... Sí que contáis con la distribución digital, con el apoyo de Maldito Records, ¿no? Sí, es verdad. Es cierto que ellos nos están ayudando tanto en la distribución digital como en la física, en ambas. sea que podéis poneros en contacto con ellos si alguien quiere conseguir el CD. Uh-huh. Si no, también nos podéis escribir a la página y nosotros podemos, o tanto a lo mejor enviarlo nosotros o poneros en contacto directamente con ellos. Y la verdad es que muy bien, nos están echando una mano con la distribución del CD, lo cual se agradece. Pero como tú bien dices, ¿no? Aquí hay que currárselo todo uno mismo, ¿no? Y es mucho trabajo, y esto lleva, bueno, pues a veces una labor que el público no ve, porque también es verdad que tampoco tiene por qué verla, pero que pero que a veces no nos fijamos de verdad en lo mucho que cuesta el mantener una banda, el publicar claro. discos y en todo ese trabajo que conlleva, ¿no? Sí, correcto. La verdad es que, bueno, cuando te planteas dar el siguiente paso y decir, venga, vamos a grabar otro disco, una de las primeras cosas que tienes que pensar es, bueno, pues cuánto hemos conseguido recaudar como banda en los pasados, tanto conciertos, vendiendo discos, merchandising, cuánto nos falta para grabar lo que queremos, y entonces esa es una inversión inicial que tiene que poner la banda por delante. Aparte de eso, luego está también el tema de, digamos, lo que nosotros llamamos la calidad de los temas. Al final nosotros sacamos un disco con 9 temas, pero eso no significa que hayamos compuesto 9, a lo mejor hemos compuesto el doble. Claro. Entonces, para que salgan 9 temas buenos, o sea, no significa que Strangers no componga temas malos. Lo que intentamos hacer es que los que menos nos gustan, los que menos nos convencen, esos van no fuera. Los metemos en el disco, claro. Claro. Entonces, a veces hablamos que si con los 3 discos que llevamos, si recogiéramos todos los temas que hemos desechado, a lo mejor la teníamos para otros 3 discos. Pero claro, la calidad de esos 3 discos no sería la de los discos que está saliendo. Entonces eso también es una de las cosas que es difícil de ver y es difícil de explicar, o a la gente le cuesta un poquito más verlo, pero realmente es una cosa que te consume tiempo al final. Si tú estás trabajando, qué sé yo, un mes entero en un tema y llega un momento que mes y medio dices, no, pues mira, es que no nos termina de funcionar por ningún lado porque no le terminamos de ver, no nos encaja, al final ha sido un mes y medio que, bueno, pues que has, no has tirado a la basura, pero que realmente no lo has puesto de trabajo que luego va a ir en el disco. Sí. Y tienes que volver a dar una vuelta, empezar con otra idea desde cero. Entonces realmente son muchas horas de trabajo las que ponemos aquí. Luego tampoco, yo siempre suelo decir esto en la radio, pero bueno, a veces me echan la bronca, pero realmente Stranger no nos da de comer, entonces todos trabajamos de como, nos ganamos la vida como ponemos. Entonces, y hay una familia también claro, a la que hay que atender todos los días, ¿no? Y hay que estar con ellos. Entonces Stranger, pues sí, le dedicamos prácticamente tiempo todos los días, pero no son todas las horas que nos gustaría poderle dedicar. Entonces eso también hace que las cosas pues se alarguen un poco más en el tiempo de lo que realmente nos gustaría. Pero lo que siempre hemos tenido claro, tanto Miguel como yo, que somos los que, digamos, llevamos desde hace ya 9 años que arrancamos con esto, es que si lo que hacemos lo vamos a hacer lo mejor que sepamos en el momento adecuado. Porque para hacer algo a medias o que salga un poco chuflas, preferimos posponerlo realmente. Por eso un poco también el hecho de que a lo mejor haya pasado un poco más tiempo de lo que nos hubiera gustado entre uno y otro. El tiempo que ha pasado, desde luego, ha merecido la pena, porque nos hemos encontrado con un disco fantástico. Brand New Star, lo nuevo que han publicado Stranger y que esta noche también les convertía en protagonistas del programa Con Fuerza Heavy. Abel, muchísimas gracias. Enhorabuena por este regreso. Muchísimas Ojalá gracias. Que tengamos oportunidad de veros en muchos, muchos sitios y que los oyentes que ahora nos están escuchando desde cualquier parte de aquí de España, pues que tengan también posibilidad de teneros muy, muy cerquita de casa para poder disfrutar de vuestra música. Enhorabuena por el disco. Muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias por todo el apoyo, la verdad. Un abrazo. Agradece muchísimo. Un abrazo enorme. Chao, hasta luego. Chao, chao. Vamos a escuchar precisamente esa canción de la que nos estaba hablando Abel hace un ratito, ese Higher Again, que es la canción que sirve para abrir Brand New Star. We'll be right back. Sensacional, muy pero que muy recomendable, y efectivamente han dado un paso muy importante para, bueno, pues no sé si modernizar es la palabra, pero desde luego sí actualizar, hacerlo a, pues acorde al año 2020 que vamos a empezar enseguida, ese nuevo sonido también para ellos. Claro, contar con Alberto Seara y con Carlos Escobedo ha sido también un, pues un lujo para este nuevo disco de Strangers. Bueno, vamos al legado de una tragedia de Joaquín Padilla. Vamos a hablar con él ahora en los próximos días, en cuanto cuadremos agendas, para hablar de El secreto de los templarios, que por cierto tiene ya su edición en libro. Ahí estaba ese legado de una tragedia con, pues como te digo, su nueva edición también en formato libro de lectura. y que además, ya te digo también que se convierte en estos días ahora que llegan de Navidad en un regalo espléndido. Legado de una tragedia, El secreto de los templarios con Joaquín Padilla, que ha vuelto a hacer una auténtica maravilla. Esto que viene ahora se incluye en Entropía Cero, el nuevo disco de Óscar García. Se llama Carrera Final. Suena en el Con Fuerza Heavy. Esto que ven ahora se llama Population Zero y ellos son Más Terror. Zero. zero population. Zero, zero. Nos vamos hasta Totemic Anal Turbo Fucker, la música de los Barbarian Swords. Barbarian Swords, desde lo más profundo del Averno, ahí llegaban con uno de los temas de su último trabajo. Bueno, los Killus o Killas han hecho un homenaje a Roxette y acaban de publicar hoy mismo una versión del Deluxe de Roxette. Fire in the eyes, making to the demon is the love of these guys. Making up the head, drum shaking like a mad bull. She's got the look. Fading to the the band. Mobile like a hermit, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the milk. She's got the love. She's got the nerve. She's got the love. She's got the nerve. What do you know? World can make a proud girl tremble. When everything I'll ever do, I'll do for you. And I go, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She's got the love. She's a general scan. Never was a quitter. Tasted like a raindrop. She's got the look. She goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. She's got the look. She's got the nerve. She's got the nerve. She's got the nerve. She's got the nerve. What in the world can make a proud girl tremble? When everything I'll ever do. Hace unos días, desgraciadamente, fallecía Mari Fredriksson. La mitad de Roxette, vocalista de Roxette. Y los Killers, los Killers, acaban de rendir este tributo, este homenaje con The Look, una de las canciones que, por cierto, va a estar incluida en su próximo álbum, que sale el próximo 31 de enero. Me encanta el nuevo disco de Bon Vivant. Lo presentaron hace poquito aquí en el Con Fuerza Heavy. Se llama Cuentos y Retratos. Y este es El Tiempo Robado. no tiene dueño, a solas con él comienzo a Y de ellos de Bomb y Bam pasamos a Redención. Hace apenas unos días han publicado su nuevo trabajo. Se llama Abruptum. Con su anterior trabajo, con Cero, ya pasaron por aquí por los micrófonos de Con Fuerza Heavy. Un disco que a mí me encantó, que me gustó muchísimo. Pero tengo que reconocer que con Abruptum tengo la sensación se ha dado incluso un paso más todavía. Abruptum es, como te digo, el nuevo disco de Redención, que esta noche también se convierten en protagonistas de esta edición 1376 de Con Fuerza Heavy. Y protagonista es Jason, el batería de la banda, que le tenemos ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. En la camita. En la cama ya, bueno, bien. Sí. La verdad es que es tarde. Para los que nos estáis escuchando en reposición, quizás sea otra hora, pero ahora mismo en directo son casi las 11 de la noche, o sea que efectivamente ya es hora de ir metiéndose en la cama. Bueno, yo no te voy a entretener mucho tiempo, pero sí que te voy a pedir que me cuentes unas cuantas cositas. Okay. Han pasado 2 años desde Cero, 2 años en los que habéis estado trabajando en Abruptum, ¿o ha sido más en un periodo ya más cercano a la grabación? Ha sido un periodo más cercano, o sea, cierto es que mientras que estamos haciendo la gira de Cero, pues ya estábamos pensando en temas, componiendo, ensayándolos y más o menos preparando lo que iba a ser Abruptum. Uh-huh. O sea que sí que es un poco más cercano, nos tuvimos aquí pues casi un año, así que sí, o sea, es más un año por ahí preparando Abrupto. Se recibieron críticas muy buenas con Cero, la gente lo acogió muy bien, los medios de comunicación también lo alabamos, hablamos muy bien de ese disco, era, ya digo yo, un disco, a mí me encantó ese álbum. Cuando se reciben tan buenas críticas, ya se sabe que para el siguiente se va a exigir más. Eso es, y agradecemos que se nos exijan, porque eso quiere decir que nos tenemos que comprometer más. O sea que sí, es un bonito reto, porque es el plan de, hostia, este disco ha salido bien, pues el siguiente hay que hacerlo el triple de mejor. Mejor aún, efectivamente. Bueno, cuéntanos cómo ha sido el trabajo de en Abruptum, qué ha cambiado con respecto a Cero. Aquellos que ya os conocieron con ese anterior álbum, ¿qué diferencias van a encontrar en el nuevo disco? Pues la diferencia es que se van a escuchar guitarras más potentes, por ejemplo, más compacto todo, ¿vale? A diferencia de Cero, guitarras potentes, voces más rasgadas y melódicas y baterías sobre todo también potentes. Y pues eso, como más, es más de transmitir, temas más reivindicativos de la actualidad. Y pues eso, el mejor sonido, sobre todo porque fueron grabados en Estudios Cube, bajo la producción de Carlos Escobedo, de Sober. Así que pues ya miras tú la diferencia. Se estaba riendo antes Jason cuando ha dicho lo de baterías más potentes, porque él precisamente se encarga de las baterías. Es verdad, yo lo he notado, y he notado que las baterías de este nuevo disco, en esa labor que te toca a ti, son más cañeras, hay más potencia ahí en la pegada. Sí, para este disco tuvimos que buscar más sonidos, groove mucho más complejo, por decirlo así, para darle esa potencia a esas guitarras. Uh-huh. Así que por eso, o sea, hemos trabajado súper duro y creo que ahí está el resultado. Esta noche se ha dado una circunstancia curiosa en este programa, y es que hace un ratito estábamos hablando con Abel Ramos, con el batería también de Strangers, de una banda que ha grabado en los estudios Cube y que ha grabado además con Carlos Escobedo como productor. Se ha repetido el equipo exactamente igual que con vosotros. Con él yo decía que cuando tienes a un equipo así, ya estás apostando a caballo ganador, ¿no? Como se suele decir. En vuestro caso exactamente igual, ¿no? Sí, hemos apostado un poquito dar ese pasito de cero, y pues hemos elegido Cube, hemos elegido Carlos, para, como dices tú, pues intentar llegar, hacer algo, intentar transmitir más y escuchar, o sea, sonar mejor, por decirlo así, da ese pasito que necesitamos todas las bandas emergentes hoy en día. La composición de los temas ha sido similar a Cero, o sea, ¿os habéis repartido el trabajo de la misma manera? Todo está hecho por los cinco. Si es verdad que las partes de las voces, David Peñalver es el que se haya encargado de hacer las letras, íntegrase, pero sí, o sea, hemos trabajado todos por igual, o sea, si no, nadie ha trabajado más que nadie. Eso es lo mejor que hay, lo mejor que puede pasar en una banda es eso, el que todos la sientan así como suya, que todos la sientan como que es propia, como que son parte de una banda, y la mejor manera es así, ¿no?, trabajando todos en las canciones. Sí. La verdad que, pues, menos mal que tengo unos grandes compañeros, que tenemos las ideas claras, los objetivos por iguales, y eso es lo que facilita también a la hora de componer un disco. El grupo está creciendo, eso imagino que vosotros lo notáis, ¿no? A través de las redes sociales, a través de internet, de los comentarios, de la gente que se acerca a los conciertos, se nota que el grupo va dando pasos hacia adelante y que va creciendo mucho, ¿no? Sí, lo estamos notando, sobre todo pues eso, en seguidores, en oyentes en Spotify, mensajes privados a la banda, así que sí, esperemos que siga así todo lo posible. Claro que sí. Por cierto, el disco en esta ocasión lo publiquéis con Maldito Records. Eso es, está publicado por Maldito Records, así que pues ese es el otro pasito que damos con una gran discográfica como es Maldito Record, Así que nada, a ver qué tal sale todo, la verdad. Es importante también, ¿no? El tener el respaldo de Maldito Record da otras posibilidades, da la posibilidad, por ejemplo, de llegar a más gente, a más medios que a los que a vosotros solos quizás os costaría más trabajo. Sí, la verdad que sí, pues tienes ese, por parte de la discográfica, pues ese empujón, como dices tú, pues estás hablando de una discográfica de una de las más importantes de aquí, por no decir la más importante. Sí. Y pues eso, el tener el respaldo de Maldito, pues te ayuda un montón a llegar a esos oyentes, a eso, llegar sobre todo más a la gente, por decirlo así, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que, y un trabajo, subir un poco las estadísticas. Exacto. Y un trabajo muy importante también, el que hace Loki, que os está echando una mano también fantástica a nivel de promoción y demás, ¿no? Sí. Ya es una redencionera más. Ya hemos, hace nada estuvimos con ella y pues eso, que es una redencionera más. O sea, y se la agradecemos un montón, que gracias a ella ha salido esta entrevista también. Así que un saludo para Luki, de parte de Redención. Y mía. Y pues eso sí, o sea, Luki está ahí a tope con nosotros. Y un besazo muy grande para ella, que además, bueno, pues nos consta que nos va escuchando también cada semana, porque es la responsable de una de las emisoras digitales donde emitimos también este espacio cada semana. Ahora imagino, Jason, que ganas muchísimas de presentar estas canciones en directo, ¿no? De llevarlas al escenario. Muchas ganas. Tenemos los cinco, pues ya nos pican los pies, las manos, porque enseñar y al público pues todo lo que hemos hecho, lo que hemos creado y o sea, estamos con mucha ilusión y con muchas ganas ya de tocar en todos los sitios donde nos dejen. Y nosotros deseando también de poder disfrutarlo en directo. Te voy a pedir una última cosa. Yo sé que las canciones para vosotros, los músicos, son como casi como un hijo, pero esta noche vas a tener que elegir una que va a ser la que yo voy a utilizar para la despedida. ¿Cuál es la que quizá más te ha llegado de todo el disco, la que más te dice, la que más te ha impactado de todas las que habéis compuesto para el álbum? La verdad es que me gustan todas, pero me quedo con Arritmia. No sé, me dejé escucharla y se me ponen los pelos de punta. Bueno, ¿sabes? No sé, pero para mí es mi tema favorito de Redención. Has coincidido con una de mis canciones preferidas del álbum, ¿eh? O sea que algo bueno tendrá la canción cuando nos está gustando a tanta gente. Pues Jason, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros esta noche en el Conforza Heavy. Que tengáis mucha suerte y deseando de veros en todas partes ahí encima del escenario presentando estos temas de un álbum que me parece sensacional, Abruptum. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por la entrevista y el apoyo. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos Arritmia, así suenan Redención. Yeah. Pues hoy la casualidad, como te digo, ha querido precisamente que dos de las bandas que hemos tenido en el programa, Strangers y Redención, sean del sello Maldito Records, hayan grabado en los estudios Cube y les haya producido Carlos Escobedo. Es curioso, ¿verdad? Bueno, pues ha ocurrido con Strangers y con Redención esta noche aquí en el Confuerza Heavy, y además las dos bandas seguidas. Esta semana han anunciado en Adamantia el fichaje de Carmen China, ni más ni menos. Bueno, pues nos acercamos hasta Pandora, el nuevo disco de Adamantia. Come on. Adamantia. Ahí estaba Vida, esa extensa canción para ese último trabajo. Bueno, digo extensa porque dura 5 minutos y medio. Tampoco es que sea como esas canciones luego que escuchamos de 12 o 14 minutos. Pero vamos, tal y como están los tiempos en esto de la música, ya una canción de 5 y medio se hace pues una canción extensa, porque se están publicando ya, sobre todo las canciones de las listas de éxitos, de la FM y todo esto, temas de apenas 3 minutos. Muchas ya ni tan siquiera llegan a los 3 minutos. Tal es esta sociedad de consumo rápido en la que apenas te puedes estar más de 3 minutos escuchando una canción, porque hay que hacer otras cosas. En fin, no sé, la gente es así, vamos así de rápido. Punk presentan el single adelanto La Luna Adora. Es el primer avance del próximo álbum de este grupo granadino, cuya fecha, nos dicen, fecha de lanzamiento aún está por concretar, todavía no se sabe, pero sí que ya podemos escuchar ese primer adelanto. Se llama La Luna Adora. Y ellos, Punk. Granada Punk. Así suenan con La Luna Adora. Bueno, y ya sabes que en este programa le damos sobre todo cabida a las novedades discográficas dentro del mundo del rock y el metal. Pues una de las grandes novedades de estos últimos días es la publicación del adelanto de lo que pronto va a ser el nuevo disco de Golpe Radical. Esto se llama Caos. Golpe Radical avanzando su nuevo disco que llegará muy prontito. Caos, así sonaba. Y esto se titula Por Convicción. Es uno de los temas de Puerta Áurea, el nuevo disco de Evet. Salí de nuevo a vencer la desdicha, temo ver. Los Sebed, ahí con su nuevo disco que ya presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más, esto se llama Tira y Afloja. Es la música de Whisky con Soga para un disco titulado Sin Viento en un Barco de Vela. Whisky con Soga, así se llaman, y Tira y Afloja, el tema que escuchábamos. Hoy es día 19, cuando estamos emitiendo en directo, lo digo porque si nos escuchas otro día en la reposición, en las distintas emisoras donde puedes encontrarnos, en Asalto Mata, Radio Rock, en Exit Music o en Rock Invierzo, pues seguramente nos estarás escuchando otro día diferente. Pero si estás escuchando en directo, hoy es día 19 y mañana viernes, día 20, sale a la venta Ánima, el nuevo disco de Exodium. Falta un día para que se ponga a la venta, pero nosotros te anticipamos ese lanzamiento con uno de los temas de lo nuevo de Exodium. Así suenan en el Con Fuerza Heavy. Go! 20 de diciembre a la venta Anima, el disco de Exodium. Bueno, pues le daremos muchas escuchas aquí en el programa, desde luego. Mesura con Invertebrados. Pues se ha confirmado que Guns N' Roses hará un único concierto aquí en España. Será el 23 de mayo y será en Sevilla, en el estadio Benito Villamarín. Don't cry. Love you, baby. Don't you cry. De aquel lejanísimo ya Use Your Illusion. Buah, la de cosas que han pasado después. Lo que hemos cambiado todos. Sobre todo lo que ha cambiado Axl Rose. Y lo que ha cambiado también Ozzy Osbourne, ¿eh? See You on the Other Side. También vendrá a España en este próximo 2020, Ozzy. Yeah. A que me gusta el See You on the Other Side de Ozzy Osbourne. Qué buenos recuerdos también. Bueno, entre esas giras que estamos hablando, ya sabes que se ha anunciado también la disolución de Extremoduro. E inmediatamente después de anunciar la disolución de Extremoduro, anunciaban una super gira, por si acaso, para recaudar bastante. Como todo lo que ha hecho Robe Iniesta toda la vida, ha estado muy motivado por la pasta, que es lo que siempre más le ha gustado, pues en esta ocasión no podía defraudar y ha hecho exactamente lo mismo. Anuncio que se rompe Extremoduro y a la misma vez anuncio una gira. Una gira que, por cierto, tendrá entradas seguro nada baratas. En fin, lo dicho, como siempre, todo por la pasta con Extremoduro. Bueno, más. Javier Solo ha presentado Un buzo en el espacio. Un EP con 4 temas, como este, Amor quemado. Compré el indulto con dinero falso. Perdí los pasos del niño que fui. Gasté los años sin llevar bien la cuenta. Vendí el sombrero. Pues ahí tenías a Javier Solo con ese nuevo disco que acaba de presentar con el sello Rock Estatal. Bueno, más canciones, más temitas que esta noche también se acercan hasta el setlist de este Con Fuerza Heavy. Pues de verdad, en estos momentos una cantidad de reuniones, de bandas, de anuncios de giras como la de Motley Crue, por ejemplo. Los Kiss, que vienen a España también, George Hobson también, de los Supertramp. En fin, muchas giras que se están anunciando. El 2020 va a ser un año, ¡buah!, en lo musical, telita, ¿eh? Esto que escuchas se llama The Unforgiven y lo hicieron Metallica. Yeah. ¡Nos vamos! Se nos terminó el tiempo en esta edición 1376 de Con Fuerza Heavy. Como siempre, ha sido un placer. ¡Hasta la semana que viene! Came as David Bowie song.